lo que le diagnosticaron es leucemia con posible trasplante de médula. Lo que vos decís de la donación de sangre, el viernes 11, acá en el Cuenca, de 8 a 11 de la mañana, se va a tomar una muestra a quien vaya. La muestra es para analizar a ver si la plaqueta del donante es estoy retartamudo, perdona. No, por favor. Si es compatible. Es compatible, claro, con la del negro. Para que no vayan dos veces a La Plata, o sea, hay que agradecerle a Cuenca que desde acá se pueda hacer este examen y no la gente no tenga que ir dos veces a La Plata, ¿me entendés? Si vos, si tu sangre es compatible, te llaman y te dan una fecha para hacerte aféresis, o sea, sacarte plaqueta. ¿Y cómo está su familia? No, están todos bien, están todos... de hecho, ayer yo fui con los Curti, después ya fueron nueve compañeros que andan siempre con él en las pedaleadas, ¿viste? Éramos 11 o 12 para dar sangre, así que... Y bueno, medio me escapé, lo alcancé a ver un ratito, así que anda bien. Él tiene buen semblante, está bien de cabeza, tiene muchas ganas de salir de esto, así como lo queremos todos, ¿no? ¿Cuándo le diagnosticaron esto, Oscar? Mirá, él se sentía mal, se hizo unos análisis, ¿no?, que no le dieron muy bien, y en un tiro, creo que el 20, mirá, creo que jueves 20 de diciembre, fue al Rossi, hizo unos análisis ahí, y bueno, después le hicieron una punción al otro día. Después le dijeron que lo iban a internar el sábado 22 y como el ataque no podía ser vía oral, le dijeron que pasara Navidad acá en Cañuelas con lo suyo y el miércoles 26 se internó. O sea que todo muy rápido. Todo muy rápido, o sea, la gente de allá dice que que lo agarraba a tiempo, que él, viste, no se dejó estar, ni mucho menos, así que aparentemente está agarrado a tiempo y bueno, por ahí el resultado sería más positivo, ¿no? Claro, sí, podría. Aparte también, esto, corregímelo vos, es una persona joven, ¿qué edad tiene? Y mira, el negro tiene 51, estamos ahí, creo que viene atrás mío un par de años, no sé si 3, 2, 1, pero bueno, hoy... No me acuerdo bien si... Sí, está bien, pero estamos hablando de alguien joven. Un joven que ha hecho deporte toda la vida. Eso te iba a decir, el tema del deporte también ha sido importante. Viste, un tipo sano que nunca, viste, no ni siquiera ha fumado nada, viste, no, algún vinito alguna vez habremos tomado, pero sí, claro. Viste cómo es, pero viste, nunca fumó, siempre ligado al deporte, o sea que... El tema de la bicicleteada es un tema de Panchito. Ajá. La tuerca, él es una cosa de él. Es una australiana simbólica que el que se vaya se anote. La inscripción cuesta 300, tiene un valor de 300 mangos para... No, creo, me imagino que va a ser para sí, para los gastos de la familia. Además. Exacto, para esa... Y... El que quiere va, se anota, el que quiere camina, el que quiere va en un triciclo, el que quiere va en una bicicleta, ¿me entendés? O sea, la idea es apoyarlo, nada más. Sí, sí, persigue un objetivo que pasa por otro lado, que no es la competencia. Exacto, exacto. Vos lo, de hecho, creo que te entendí eso recién, tuviste la posibilidad de verlo muy a la pasada, en una escapadita, dijiste. No, yo, qué sé yo, como yo voy a La Plata y laburo allá, muchas veces o me escapo hasta ahí, por ahí no en horarios de visita, me cuelo y, viste, por ahí no está bien, pero qué sé yo. Sí, tiene que ver con acompañar a un amigo, estar cerca. Para que sepa que estamos, nada más. ¿Él está internado en terapia intensiva o en sala? No, es una terapia, lo que pasa es que el tratamiento que le hacen ahora... Le saca las defensas, viste, así que hay que entrar de a uno, con barbijo, viste, no puedes compartir un mate, un café, nada, o sea, estás con él, pero, viste, es una asepsia, tenés que limpiarte bien, lavarte, ¿me entendés? O sea, cosa de no entrar ningún bicho uno. Uh-huh, sí, está claro. Bueno, pasamos el limpio. El viernes, entonces, hay una campaña de donación en el Hospital Regional de la Cuenca. En Cuenca, que está allá ahí afuera en las 6, que está el nuevo, que está allá... Sí, señor. ¿A partir de qué hora? De 8 a 11, te toman la muestra, uh-huh. Te hacen, ellos te dan un... para completar un cuestionario y si estás bien, o sea, dentro de las claro, uh-huh. Te sacan una muestra, que es una inyección, un tubito, sí, sí. Y con eso lo analizan, ¿me entendés? Eso, o sea, eso es una ayuda buena, porque como se llama, no es necesario que vayamos todos a La Plata. Yo no tengo problema en llevar a los que haya que llevar a La Plata, ¿me entendés? Pero si se puede hacer desde acá, mejor. Sí, sí, está claro, es una comodidad, incluso generás uno entendería rápidamente una mayor cantidad de gente que pueda ir a donar. Exacto. Uh-huh. Y dentro de la cantidad, cuanto más compatible haya, o tampoco es que se necesitan tanto, ¿viste? Pero bueno, también le queda plaqueta al Rossi, ¿me entendés? Que, sí, claro. Que por ahí ya la están usando con él. Totalmente. Y después, el domingo entonces, se da la bicicleteada, al margen de que esto es organizado por Panchito Rodríguez puntualmente, por Peña La Tuerca, en apoyo al tapón, pero también a su familia, digamos, ¿no? Exacto, sí, para tener que entender que el negro tiene un negocio que abre todos los días y ahora hace rato que no está abierto, ¿me entendés? Claro. O sea, él vive de lo que hace al día, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, sí, justamente hoy hablábamos del comercio ubicado ahí en Mozotegui y Lara. Y Lara, exactamente. Sí, sí, el chaperío de... Sí, sí, totalmente. Consulta, recién hablabas de un posible trasplante. ¿Esto se va a confirmar con el correr de las horas, de los días? No, yo creo que el trasplante de médula es un hecho, pero sí. Bueno, es para más adelante, ¿me entendés? No sé si en abril o marzo, una fecha de esas... Ahora lo que se está haciendo es atacando el glóbulo blanco, que no le deja crecer el rojo. Yo te lo hablo desde mi criollo, de sí, lo poco que entiendo yo, ¿no? Clarísimo. Pero bueno, lo bueno que el negro está bien, que tiene buen semblante, está bien de cabeza, así que la va a pelear y bueno, estaremos ahí para defenderlo.